un poco más despacio para que ir rápido. Tiempo, no apures el tiempo, siente como el alma se te descansa. Hacia atrás podemos ver lo que espera nuestro ser. Despacio, ¿para qué ir rápido? Apurado el nervio, la torpeza dentro. Despreocúpate los lamentos. Despreocúpate los lamentos. Vamos un poco más despacio, un poco más despacio, ¿para qué ir rápido? Vamos a olvidar los problemas, para que los malos dilemas. Ya habrá tiempo y esperarás el momento en que tu cuerpo tranquilo estará. La ansiedad apura, desgraciada locura, que no encuentra el amor. Sientes que se te va la vida, la calma se olvida. Molestan recuerdos al llegar a vos. Vamos un poco más despacio, ¿para qué ir rápido? ¿Para qué ir rápido? Tiempo, no apures al tiempo, siente como el alma se te descansa. Despreocúpate los lamentos. Despreocúpate los lamentos. Despreocúpate los lamentos. Despreocúpate los lamentos. Espera, la alegría ya llega, disfruta un buen rato. No aceptes la memoria, la prisión o la opinión. No aceptes la memoria, la prisión o la opinión. Solo recordar la verdadera misión. Despreocúpate los lamentos. Despreocúpate. Lamento, despreocúpate.